Marcello Mastroianni y muchas otras figuras que participaron en todo el cine italiano. Tenemos versiones de Wonderful, de Gershwin, versión de Rama Lama, Nobody Knows, Venus. Y bueno, es un trabajo doble bastante importante. Escogimos a Gramofonizia y el tema So Salicious. Simpático, Sir Robert Bryson Hall II, que de Sir no tiene nada, porque nació en Maryland, en Estados Unidos, y el Sir es solo para británicos. Y fuera de eso, rapero y de 22 años, ¿cómo llegó a ser Sir? ¿Eh? De verdad, la música nueva no hay derecho. Y se hace llamar como Logic, rapero productor americano, que nació, como les dije, en la parte del norte, noroeste. Expresó su interés nordeste, corrijo, por la música en la adolescencia, y pues lanzó algo que se llamaba The Mixtape, bajo el nombre de Psychological, y parece que le fue muy bien en el 2010. Después, en el 2013, Young Sinatra, Welcome to Forever, fue muy bien recibido por los críticos y le aseguró un contrato con Def Jam Recordings. En el 17 lanzó su tercer trabajo, Everybody, y pues debutó en el Billboard 200 con ventas de 1 millón de copias. Y ahora estamos con Supermarket. Paralogic escribió un libro. Yo no voy a tratar de leer lo que piensa el señor Sir Robert Bryson Hall II, rapero moreno, nacido en Maryland, y no sé por qué Sir, pero él se puso Sir, pero su música es interesante. Esto se llama Probably Gonna Rock Your World, el sonido de Logic. Turno es para Stéphane Pompugnac, que nació en París en 1968. Pasó su vida en Bordeaux tomando vino. Su primer trabajo, mesero en el Hotel Costa en París. Su segundo, DJ en el Hotel Costa en París. Su tercero, unirse con Claude Chal para grabar una de las colecciones más espectaculares de lounge que se hayan hecho en la historia. Y dejó de hacerlo porque se volvió independiente, se salió del sello del Hotel Coste, uno de los lugares más lindos de París. Queda en la avenida Faubourg Saint-Honoré y a unos pasos de la famosísima Place Vendôme, donde está el Hotel Ritz. El bar de ese hotel es exclusivo para gente linda. Son 3 porteros que hay que pasar, Orlando, para poder llegar, y los 3 hacen escaneo total de la pinta, del estilo y sobre todo de la mujer con quien vas. Por lo cual, Orlando, nunca te van a dejar entrar a Edilberto y a mí menos. Nos toca consolarnos aquí en Bogotá. París. Acuérdense de ese bar si algún día tienen la oportunidad, el bar del Hotel Coste, donde suena esta música. Y este señor Pompugnac pues hizo 15 CDs de música del Hotel Coste. Acá hay un compilado espectacular y me voy a ir con un grupo que se llama Club de Belugas y este tema que dice Hip Hip Chin Chin de Jaciko Club Mix, que generalmente incluye la voz de Frank Sinatra. The beat, the driving force, the esa es la voz de Sinatra. Without rhythm, your heart wouldn't beat. Without direction, without moods, and without shadings. And so tonight we say, hip hip, chin chin, the rhythm section. The beat. The beat. The beat. Tonight we say hip hip, chin chin, hip hip, chin chin, hip hip, chin chin, hip hip, chin chin. Turno es para Dinah Washington, nacida como Ruth Lee Jones. Ella nació en 1924 y se murió en Detroit en 1963. Muy joven, no tenía ni 40 años. Una cantante de rhythm and blues de la talla de Nancy Wilson, Esther Phillips y Diane Shore posteriormente, porque ella fue la que más influenció a estas cantantes. Dinah Washington se hizo famosa porque Lionel Hampton, el vibrafonista, fue el que la eligió como su musa para cantar en muchos de sus shows. Y el tema What a Difference a Day Make, Cuando Vuelva a Tu Lado, escrito por la mexicana María Grever, que hizo famosísimo Luis Miguel y Julio Iglesias, y todo el mundo lo ha cantado, pues se popularizó en inglés también y fue un sonido muy importante, que también haría en disco la cantante Esther Phillips. Les dejo con esta versión de What a Difference a Day Makes, que para todos es la original con Dinah Washington. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of your menu, what a difference a day made, and the difference is you. Y no me parece descabellado ponerles una segunda versión de esta canción, con una cantante que murió muy joven de cáncer. Esta mujer hizo parte del sonido clásico del jazz y después en los 70s trató de hacer disco algunas canciones que fueron del repertorio del American Songbook. El caso concreto de Unforgettable, ese clásico de Nat King Cole, que lo hizo en un trabajo que tuvo muy buenas ventas. Pero la canción más exitosa en la carrera de Esther Phillips no fue en jazz. La canción más exitosa de Esther Phillips fue esta versión que hizo de Cuando vuelvo a tu lado de Maria Grever, y que pues se llama en inglés What a Difference a Day Makes. Quiero que comparen la original con este que fue un clásico del disco y que fue número uno en las discotecas del mundo, incluyendo Studio 54 en Nueva York. Con Esther Phillips, What a Difference a Day Makes. What a difference a day makes. 24 little hours. From the sun and the flowers, where there used to be rain, my yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day made. There's a rainbow before me. Thank you. el turno para una belleza que de verdad me parece increíble en su carrera. Mucha gente le parece repetitiva, a mí me parece genial. Es una mujer de origen nigeriano y es una mujer que tuve la oportunidad de ver en Irvine, en California, a 2 horas de Los Ángeles, y en otra oportunidad como en una ruina. Y ella canta descalza y era lindísima cuando la vi. Estaba en sus 40 años. Ya ha crecido. Y es muy, muy tranquila. A ella no le gusta grabar. Cada 8 años hace un disco. Estamos esperando que nos muestre el último. Que ya va a salir. En una de esas historias se fue para Jamaica y duró un año fumando ganja y no hizo nada. Se enloqueció un poco. Y allá se quedó un año, sola. Y es lindísima. Es una mujer preciosa. Es morena, no negra, con unos matices muy lindos, y creció en Inglaterra. La madre británica, el papá nigeriano, Helen Folasade Adu, más conocida como Shade, nació en Nigeria en el 59. Bueno, ya tiene 60 años, pero su música habla por sí sola. El trabajo Soldier of Love, sexto álbum de estudio de la banda inglesa Shade, lanzado en el 2010 en Alemania. Este trabajo, pues, es su mejor debut desde Stronger Than Pride en 1988 y fue disco de oro. Y de ese trabajo escogí una canción maravillosa, muy romántica, muy de ella, muy seductora, The Moon and the Sky, la luna y el cielo. Take is a mountain. stretched out like a lazy dog. Send me to slaughter, lay me on the railway line. I'm far away from God. My tears flow like a child's in need of love. I've cried the tears. So build a fire, light the flame. El turno es para Saint-Germain-des-Prés, que es una colección maravillosa que tiene 14 volúmenes y que es una serie de compilaciones de nu jazz distribuidas por Wagram Music. Su nombre evoca los cafés de las zonas de París asociados con el movimiento existencialista. O Demagó es uno de ellos, donde Orlando usted se siente y por un café le cobran 20 euros por sentarse allá. Y es un café y llega frío. ¿Ok? Pero ya se sentaba Jean-Paul Sartre y por eso era una maravilla sentarse allá. Yo no sé. Yo prefiero sentarme en otra parte, si les parece, ¿no? Vámonos con esto que se llama una versión increíble de Mission Impossible con Big Horns B. El turno es para Elton John, de un trabajo del cual se hicieron solo 1,000 copias. Es una grabación que Elton John hizo en Verona en el año 2009. Es estrictamente limitado y yo tengo una copia. Son 3 CDs de esta colección que trabajó con un especialista musical, Alain Ducoux, y fue producido por la banda de Elton John. Diferentísimo todo y perfectamente capturando la experiencia de este hombre. Emilio Sánchez me recomendó compartiera con ustedes una versión como muy especial del tema Crocodile Rock, Elton John en vivo en Verona, grabado el 7 de julio del año 2009. El turno es para Emilio Santiago, maravilla brasilera, hombre de mundo, hombre que murió muy joven por culpa de una mala operación. Nacido en Río de Janeiro, mientras estudiaba Derecho en los 70s, comenzó a cantar en un festival, botó la carrera y se dedicó al canto. Eso es la voz más linda de la bossa nova de Brasil. Este hombre murió muy joven en el 2013, nació en el 46, y fue muy triste su pérdida. Y tuvo 8 colecciones de samba, y esta se llama So Dance Samba. Y este trabajo es la influencia de jazz, una de las canciones más representativas del repertorio del gran compositor brasilero Carlos Lira. Só dança samba, só dança samba, só dança samba, só dança samba, só dança samba, só dança samba, só dança samba, só dança samba, só dança samba, só dança samba, só dança samba, só dança samba, só dança samba, só dança samba, só dança samba, só dança samba, só dança samba, só dança samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só dança samba, só dança samba, vai. Só dança samba, só dança samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só dança samba, só dança samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei. Calypso, oh, tchau, tchau, tchau. Só dança samba, só dança samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só dança samba, só dança samba, vai. Só dança samba, só dança samba, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Só dança samba, só dança samba, vai. Dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá tchá tchá. Só danço samba, oh, só danço samba, eu só danço samba, vai. Só danço samba, eu só danço samba. Só dança o samba, vai. Só dança o samba, eu. Só dança o samba. Só dança o samba, vai. Só dança o samba, só dança o samba. Só dança o samba, vai. Só dança o samba, oh, só dança o samba, eu só dança o samba, vai. Y el turno para CeeLo Green, rapero, actor americano, miembro del dúo Hip Hop Outcast. Es increíble su sonido, me encanta. CeeLo Green es un cantante, compositor y productor, pues que ha hecho de todo. Y ahora como solista está en primer lugar. Entre sus sencillos que recuerden, Closet Freak, I'll Be Around. Nos vamos con esta canción Intentions al lado de Big Boy y Sleepy Brown. tackle them old. Drop my things, I go for the neck. Attacking them hoes, I'm macking them though. My binoculars, immaculate, spectacular, professional. Daddy fast, sack snatching her soul. Let me smash her mind, I get her time. And she hit that dick from behind. No dining dash, the climax is too loud. Splash, got me chasing waterfalls. Some niggas do anything for the draws. No, pause, not me, gotta be the right, huh? The one you fight for. This that uppercut, make a nigga fight for. Turno es para El Sonido de Filadelfia, Mother, Father, Sister and Brother. Así se llama el trabajo de esta agrupación. Un nombre bastante cursi, MFSB. Y las canciones también son letras, TSOP, The Sound of Philadelphia. Sí, sí. Y esta, TLC, Tender Loving Care, originalmente producido por Kenneth Gamble, Elion Hove y Bobby Martin, con el sonido del ex Salso Orchestra Vincent Montana Jr. y el tema Tender Loving Care con MFSB, El Sonido de Filadelfia. Thank you.

FM regresa en momentos con Emilio Sánchez.